La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Sí, muy buenas. ¿Es este correcto o qué? Una vez más estamos por acá en ese aniversario de Voladora Radio. 14 años de lucha, 14 años de estar en pie. Vaya, vaya, vamos dándole a este programa especial de Jurassic Songs. Estamos preparando todo lo técnico aquí con la bandita de Cultural, que nos va a hacer el honor de estar amenizando un ratito. Aquí ya le están dando duro y macizo a la conexión. Estamos checando unas cosas. Hay que comprenderlos. Acaban de aterrizar. Estaban llegando en un bicitaxi todo blindado. Pero pues bueno, vamos presentándoles. Como saben, en este lado de la cabina está Aarón Galicia. Y por el otro lado está ni más ni menos que mi compañero. Acá seguimos en una emisión más de Jurassic Songs. Hoy en un programa de aniversario. En la transmisión especial de cada año. Hacemos aquí en La Voladora. En nombre de los 14 años. Y aquí estamos. Pues bueno, ya aquí con la banda. Casi. Oliendo un singular aroma a epazote. Aquí estamos con toda la banda de Cultural Mystic. Y pues bueno, al parecer ya están listos. ¿Y por qué no mejor les abrimos el micrófono a ellos? Claro que sí, saludos a toda la banda radio escucha de aquí de La Voladora Radio. Un gusto estar de nuevo aquí en la cabina de Jurassic Sound, compartiendo aquí música en un día especial. Hoy su 14 aniversario. Mucho éxito y que sigan resistiendo. Sí, aquí celebrando y compartiendo la buena música. Nosotros venimos representando el Sound System, que es aquí en la zona oriente, Amecameca, Estado de México. Yes, I. Pues vamos viendo qué nos van a echar de su ronco pecho, ¿no? Yo digo que pues vamos rifando, vamos empezando. Vamos a darle duro al guarachazo ya que empieza a oler a petate quemado. Pues vamos a lanzarnos con un temita. Estamos en unos tiempos difíciles donde todos los políticos nos quieren cegar los ojos, nos quieren engañar, nos quieren mentir, nos quieren mover, nos quieren comprar. Yo digo que hay que levantar la voz, hay que liberarnos, hay que quitarnos las vendas de los ojos, hay que arrancar cadenas y vamos a darle para adelante. Vámonos con este temita. Y esa original Cultural Mystic desde La Voladora Radio en su 14 aniversario. Yes, man. Hey. Ahora aquí cantando nos expresamos, compartiendo un mensaje, esperando que algo cambie, trayendo un mensaje positivo que te habla de la realidad. Mira, este mundo se hunde cada vez más por su avaricia, por su injusticia. Mira su política con la que quieren gobernar. A mí no me joderán. Vivo mi vida día a día buscando la rima en la vida cotidiana de mi hermano, de mi hermana, que veo como a diario se joden pa' la papa. ¡Bum! Es el Cultural Misty. Hey. Ellos desde su silla toman el control. Mueven aquí, mueven allá. Buscan culpables para sus cosas ocultar. Sistema lleno de mentiras, a mi mente no. No corromperás, no corromperás. No, oh, vaya. Vamos mi hermano, no te dejes comprar. Vamos mi hermano, no te dejes callar. Este es el momento de cambiar. El sistema lo debemos de derribar. Hey, no te dejes comprar, no te dejes engañar. No, no, no. Un falla Babilón original Cultural Misty desde La Voladora Radio en su 14 aniversario. Yes man, original reggae music. Máximo respeto. Saludos para todos los radioescuchas. Esto es el Cultural Mystic, transmitiendo la vibra, transmitiendo la onda positiva. Hey, Ivo Class. Está nomás ahí para que le eches. Nada más para que le vayan midiendo el agua, los tamales. ¿Qué tal nada más este temita? Es de estreno, si no mal recuerdo. Es ahorita algo de lo nuevo de Cultural. Algo ahí de lo nuevo que se viene. Se vienen grandes ideas, pero ahí también se viene un aniversario ahí del Cultural Misty. Aquí andamos tirando la onda, siempre pues aquí que nos brindan el apoyo, ¿no? Todos ustedes nos dan el espacio para venir a compartirles todo esto. Y pues chido. Exactamente, saben bien que dentro de toda la trayectoria de La Voladora ha sido para tener los micrófonos abiertos para toda aquí, la gente que gusta venir, están totalmente abiertos para expresarse. Bueno, de esta manera los que ustedes se expresan es a través de la música y lo hacen muy bien. Pues, ¿qué tenemos ahí, estimado compañero? Bueno, que estoy... Ah, que le siga claramente, dice, ¿no? ¿Qué más nos espera de Cultural? ¿Qué nos depara de ellos? Pues por el momento habíamos tomado unas cortas vacaciones, estamos presionados, ya sabes, con la vida laboral, el trabajo y todo, pero ya estamos regresando hoy, pues aquí a los micrófonos. La otra semana regresamos a las tarimas de nuevo. Pues chido, felices ahí con algunos proyectos que se vienen, cosas buenas. Ya las traeremos por acá después. Se rumora que por ahí el Rask anduvo por las Islas Caimanes de vacaciones, que se deslindaba. Seguido se va para allá el man. Bueno, pero pues vamos dándole otro temita. ¿Qué les parece? Vamos darle duro a esto que les gusta. Yes, hay una vez más Cultural Mystic trayendo el mensaje positivo, mensaje consciente. Yes, I. Ya un amor. Ya un destino. Ya divina verdad. Ya Rastafari. Hey. Cuando amanece doy gracias a Ya por su luz y su divina verdad. Él nos ha enseñado amor real para mis hermanos acá en la tierra. Ya Rastafari, bendito es tu nombre, siempre iluminas mi caminar. Puro y verdadero, ese es tu amor. Haile Selassie, ay Selassie, ay ya. Agradecido por tu amor, por todas las cosas que me das hoy a cambio. Elevo una oración como prueba de mi amor. Selassie, ay ya Rastafari, Selassie, ay ya Rastafari. Selassie, ay, ya Rastafari. Cultural Mystic, bendecido por ya. Yo sé que nunca me abandonarás, y en los malos ratos me acompañarás. Tomados de la mano me ayudas a luchar. Ay, de Selassie, ay, Selassie, ay, ya. Yeah. Una vez más, Cultural Mystic, aquí, en La Voladora, en su 14 aniversario. Yes, I. Hey. Agradecido por tu amor, por todas las cosas que me das hoy a cambio. Elevo una oración como prueba de mi amor. Agradecido por tu amor, por todas las cosas que me das hoy a cambio. Elevo una oración como prueba de mi amor. Con el poder de Ya Rastafari, ni el malvado me podrá dañar, ni siquiera me podrá tumbar, porque mi amor es fiel ante Ya Rastafari. Ya Rastafari, bendito es tu nombre, siempre iluminas mi caminar. Puro y verdadero, ese es tu amor. Haile Selassie, ay Selassie, ay ya. Agradecido por tu amor, por todas las cosas que me das hoy a cambio. Elevo una oración como prueba de mi amor. Selassie ay, ya Rastafari. Selassie ay, ya Rastafari. Selassie ay, ya Rastafari. Toda mi gente bendecida por ya. Porque el malvado siempre te quiere ver abajo, pero no podrá si tu amor es fuerte ante ya Rastafari. Con el poder de ya Rastafari, ni el malvado me podrá dañar, ni siquiera me podrá tumbar, porque mi amor es fiel ante ya Rastafari. Yes, I, Cultural Mystic, aquí en La Voladora. Yes, I. Pues ahí está, bendecidos por ya, inclusive La Voladora, bendecida por ya contra el sistema Babilón. todos en contra de él. Y pues vamos a seguir con esa transmisión de aniversario con invitados de lujo, Cultural Mystic rifando. Y pues vamos a seguir con esto, ¿no? Siga ya, la pachanga. Ya está prendiendo la cabina. Ya, claramente, ya está saliendo la ropa poco a poco. El tema de la canción de fondo, quién sabe qué está haciendo en Rask. Ya está empezando a volar ropa aquí, quién sabe cómo vamos a terminar. Pero pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿O tú qué me cuentas, Rask? ¿Tú qué casi? No pasa nada aquí. Todo tranquilo. Disfrutando aquí. Todos nuestros amigos de La Voladora. Aquí en cabina. Cáiganle, se está prendiendo el ambiente. Pues vamos a seguir prendiendo el ambiente. Vámonos con otra rolita que nos tienes preparado por ahí, mi buen Amador. Claro, claro. Vámonos con otro temita. Con un cuervo que se va a morir. Los que nos están escuchando. No es justo hablar de esta forma. Este temita se llama Rugen los Leones. Es el Cultural Misty que anda rifando en la calle, en el barrio, levantando la voz, luchando por nuestros derechos, por la igualdad, por la justicia. Babilón, pombo, cla, escucha León rugir. Yes, man. Yes, hay una vez más Cultural Mystic. Escucha León rugir. Yes, man. Hey. Ey, ey, pongan atención, Cultural Mystic trayendo el control. Ey, ey, escuchen a León, ruge, ruge, ante Babilón, pisando fuerte en la jungla de concreto. El Lion viene rugiendo, así bien, viene destruyendo este sistema que va en aumento. Este sistema se llama Babilón, que a mi gente está corrompiendo. Ey, ey, escuchen a León, ruge, ruge, ante Babilón. Con sus sucias manos nos quieren atrapar, pero no podrán, porque el Lion nos viene protegiendo. Con su melena nos está cubriendo de este sistema que va en aumento. Yes, ay. Ey, ey, pongan atención, ruge, ruge, ruge el león. La guerra ya empezó, no con armas, usamos la palabra, usamos la palabra, usamos la palabra. Babilón stop, Babilón stop, Babilón stop. Falla bomb, falla bomb, falla bomb. En la jungla de concreto estamos atentos, en el reggae music estamos combatiendo. A la Babilón, con los tres cegados, mintiendo, robando, matando, de eso nos estamos alejando. El mensaje está llegando. Cultural Misty, el control tomando, rifando, compartiendo el mensaje, buscando la paz, tranquilidad, hermandad para toda la humanidad. Yes, man, Babilón no te detendrá. Si de la mano del Señor tú caminas hoy con fe, cada día liberty es la alegría. Yes, ahí. Ey, ey, pongan atención, Cultural Misty trayendo el control. La guerra ya empezó, no con armas, usamos la palabra, usamos la palabra, usamos la palabra, usamos la palabra. Babilón stop, Babilón stop, falla bomb, escucha a León. Hey, bombo. Bueno, ay, esto es el Cultural Misty. Para toda la banda, todos los radioescuchas, estamos totalmente en vivo, el 14 aniversario de La Voladora Radio, un año más, un año de vida, de esfuerzo, de dedicación, de resistencia. Esperemos que les esté gustando, disfrutando la buena música, porque eso es lo que estamos aquí transmitiendo, la onda positiva, para que lo disfruten, para que llegue a su mente, a su conciencia. Yes, I, máximo respeto. Exacto, transmitir lo positivo, dejar a un lado todo lo negativo y toda la mala vibra, ¿no? Exactamente, darle para adelante. Pues vaya, con siempre el tema que yo creo que es uno de los emblemas, ¿no? De cultura, fue Babilón, ahí para toda la banda, los toquines, todos lados que le gusta andar ahí, dándole un rato, cotorreando, ¿no? Recordándoles que ahí van a estar presentándose en Juchi, ellos la próxima semana, ahí a ver si pueden aventar un comercial. Claro, sí, ahí estaremos presentándonos en Juchitepec, Estado de México, como eso de las 10:30 de la noche. Realmente en la calle no recuerdo bien el nombre, pero ahí será un evento que hacen ahí cada año. de los escrachotes, esa banda de los escrachotes que tocan ska, una fusión de ska, reggae. Se pone muy chido, la neta, les recomiendo que le caigan, echarse un polquito, echarse una cenita, una botanita, prender un gallito, ya cotorrear, ¿no? Pues ahí está, va a haber más bandas culturales, por aquí también va a estar, ahí le va a caer el ataque, y la banda de los Beat Bank, pues, también hay un saludo a todos, ¿no? Un saludo también a todos los fans de Cultural Mystic, que no nos dejaban pasar por las calles, estaba abarrotado. Realmente lo primero que nos importa pues es nuestra seguridad, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero pues ahí va otra rolita para que sigan haciendo más fans, ¿no? No importa que ahorita, aunque sea en helicóptero, nos los llevemos, ¿no? No importa eso. Pues vamos dándoles y dejándoles el micrófono. Claro, pues vamos a seguirnos con otro tema. Realmente Cultural Mystic ama a la madre tierra. Ama lo que proviene de ella, por eso es que hacemos este temita, verde natural, lo debes de cuidar, respetar y valorar. Yes. Escucha el mensaje original de Cultural Mystic que viene a dejar, desde la zona oriente, yes, hay, verde natural. Lo debes de cuidar. Hey. Escucha el mensaje con el ritmo de reggae. El mensaje es para concientizar que a la tierra debes respetar, para que a la larga vida plena pueda dar. Mira mi hermano, la debes de cuidar, para que ella te pueda abrigar con naturaleza, con su pureza, con su verde natural. Y es ahí. Aire positivo, ella te va a dar, para que la puedas tú cuidar. Verde natural, aire natural, la debes tú cuidar. Yeah, man. Escucha el mensaje que te venimos a dejar, porque la debemos de respetar y valorar. Yes, I Cultural Mystic. Esta tierra verde la debemos de cuidar, aquí nos tocó vivir. Sí, sí. Aquí hermoso lugar para el estancia de la vida, aquí pasar. Verde natural, agua que tú puedes encontrar, aire fresco puedes tú respirar. Cuando a la montaña te vas a viajar, unos bellos hongos tú puedes hallar. Pero este planeta lo debes de cuidar, debes de aprovechar los frutos que te da. No, no, no, no la debes explotar. Verde natural, así este planeta, aquí yo quiero estar. Yes, man, es el original Cultural Mystic, trayendo el mensaje consciente para toda la gente. Yes, man. Aquí en la Voladora Radio en su 14 aniversario. Yes, bendiciones. Yes, man. Y verde natural. Pues ahí estuvo este temita, haciéndonos concientizar de todo lo que nos deja la madre tierra es para nosotros, ¿no? Realmente que estemos dejando a un lado todo eso, pues vaya, ya es cosa de nosotros, pero pues sí, hay que hacer conciencia, ¿no, mis estimados Cultural? Sí, sí, sí, claro que sí, porque pues de ella también es parte de lo que vivimos, ahora sí que... Con ella, sin ella no estuviéramos aquí donde estamos, ¿no? Hay que cuidarla, respetarla y no sé, todo el mensaje positivo. Exactamente, no hay más que un mensaje positivo a toda la banda, que le caiga el 20, ¿no? Que nos estamos acabando lo que es nuestro y lo que nos da todo lo que tenemos, ¿no? Pero pues ahí hay que les caiga, ¿no? Ojalá que no sea demasiado tarde, ¿no? Hay que empezar por uno mismo. Sí, dicen que el buen juez desde su casa empieza, ¿no? Pues hay que empezar todos desde la nuestra, dándole mejores valores a los hijos, a los hermanos, compartiendo ideas y pues trayendo algo mejor para este mundo, ¿no? Este mundo que nos estamos acabando todos poco a poquito. Yo creo que hay que echarle ganas a todo esto. Y pues yo quiero darle un saludo a todos los radioescuchas, toda la banda, a todos los que colaboran aquí en La Voladora Radio, los que han estado resistiendo estos 14 años. Se dice bien fácil, pero bien difícil, por ahí todo lo que han pasado, todo lo que han vivido. Máximo respeto para todos ustedes, muchas bendiciones, y al igual a todos los que han seguido escuchando a lo largo de estos 14 años. Todo chido. Ya, yeah, por esas palabras de buen amador, pero pues vamos dándole más al más y más al guarachazo, ¿no? ¿Qué más nos tienen ahí preparado? Vamos a lanzar un temita aquí. Vamos a ponernos a bailar, vamos a prender la cabina. Este temita que se llama Plantita. Vámonos. ¡Hey! Préndete del kenke, que la fiesta ya empezó. ¡Pum! Préndete del kenke. Siente vibración, ¡pum! Mira cuando prendo mi ganja, Kim Selassie hay. Elevo alabanza en meditación. Él me sana, no me daña. Dulce sin semilla, ¡hey! En un vuelo místico me voy a viajar. Cuando humo blanco empieza a flotar, y de mi boca voy a sacar mensaje consciente, tú lo escucharás. Mira mi ganja me hace viajar hasta Monte Zion, cerca del mar. Viaje natural al más allá, ahí. Esa plantita me hace meditar, sobre el reading voy a cantar mensaje consciente, tú lo escucharás. Es ahí, es ahí. Mira, en la calle todos me miran raro, pues prefiero oler a plata de quemado que a un perfume mal importado, ahí. Mira, mi ganja no puede ser mala, si fuera así, de la tierra no brotara. Lo dijo Marley, lo dijo Tosh, marihuana quita el dolor. Yes, ahí. Yes, ahí. Medicina natural, no te hace mal. Yes, ahí. Ya en la cabina se empieza a armar, saca el strip, se oye por allá. Toda mi gente se empieza a vibrar, Cultural Mystic los hace bailar. Yes, I. Yes, I. Yes, I. Marihuana natural, no te hace mal. Yes, I. Hey. Bendita mi ganja, la prendo, empiezo a sanar. La mente tú debes despejar. De vibra positiva nos vamos a cargar, malas vibras atrás quedarán. La ganja siempre debemos respetar, el consumo es libre, no es ilegal. El autocultivo debemos fomentar. Ni policía, ni militar, para impedir que me ponga a fumar. Ganja marihuana, pura natural, bendita conexión, ella me da. De malas tranzas nos debemos alejar. Y si la semilla te pones a sembrar, con mucha agüita la debes de regar. Con amor le debes de hablar. La cosecha ya llegará, y la llama ya arderá. Babilón se pone a temblar. Y está ahí, boom, fire. Yes. Ya, yeah. ¿Ese temita ya no los habían pasado o es de lo nuevo? No, por ahí se vienen cosas nuevas. No lo habíamos tirado mucho por aquí. Ya, yeah, ya es una transmisión. Ya que es en vivo y es especial, es algo especial para todos ustedes. Me acaban de decir que pues ya estamos en nuestro último bloque con ustedes, en esta transmisión especial por el 14 aniversario de esta radio, La Voladora Radio, Radio Comunitaria de Ameca y de la zona oriente, siempre en pie de lucha. Como, ¿qué más ahí traen, ¿qué más nos cuentan antes de en esos últimos minutos? Pues aquí ya entrando encarrerados y todo eso, en su aniversario, a todos ustedes también nosotros le queremos dar un agradecimiento a toda la gente que ha seguido el rumbo, el ritmo de Cultural Mística y apoyado en los eventos, escuchando la música, descargándola. Ahí nos pueden topar en SoundCloud, Cultural Mística. Ahí en Facebook también estamos como Cultural Mística. Y pues un saludo ahí a toda esa banda. Un agradecimiento total también a... Yo creo que atrás de nosotros pues también está la familia, también está el apoyo de los hermanos, de mis papás, de mis sobrinos, que ahí también les gusta un chingo el reggae y apoyan el Cultural Mística, ¿no? Vamos para arriba. Y y pues aquí estamos dándole fuerza por todos ellos y aquí seguiremos. Ahí por el Rask no tiene algunas palabras ahorita. Néstor dice que no, es un hombre de pocas palabras. Luego por eso prefiere irse de vacaciones. Es un hombre de pocas palabras, pero de muchos humos. Pues ahí está el buen Rask. Pues bueno. Igualmente un agradecimiento por parte de aquí de Jurassic Songs. En todas las veces que nos han tirado un paro ahí para venir a cabina y darle duro a, pues a lo que a ustedes les gusta y a nosotros nos gusta escuchar, y creo que a nuestros radioescuchas también es recíproco el agradecimiento. Así es, pues bueno, pues el siguiente compañero pues no ha llegado, o sea, podemos echarnos otras rolillas más por ahí para empezar a dar paso a la compañía de Teatro del Crucero de Noé. Pero pues bueno, o sea, ya entrando así en confianza, ya se siente súper calor aquí en cabina. De todas las rolas que ustedes nos han llegado a pasar, la que más nos piden es la del Fuego a Babilón. ¿Por qué? Realmente es una rola que salió así como que de la nada, pero con un sentimiento bien chingón. Porque es algo que uno siente, algo que uno vive, algo que uno quisiera para el mundo, algo que uno quisiera para todos, y lo que haces pues es compartirlo, ¿no? A través de la música, contagiar. Las letras se vienen, pero pues también se viene una chamba, tienes que buscar el reading, tienes que conseguir todo eso, pero ya teniendo todo, ya se armó esto y salió fuego, ¿no? Y arde y les gusta y la viven y les entra, ¿no? Yo creo que por eso les gusta, porque es algo que compartimos todos y queremos todos, ¿no? Pues bueno, ahí está nuestra respuesta. Y pues bueno, como les digo, pues es lo que más nos piden de ustedes, aparte de los nuevos éxitos que nos pasaron recientemente. Pero qué tal si nos complacen con la misma rola, ¿se podrá o no se podrá? Sí, claro que sí. Selecta que le ponga play. Pues vámonos, ya que eso sí es pedido. Fuego Babilón a todos ustedes que les gusta, que lo escuchan. A los tiempos fuego difíciles que estamos viviendo, vamos a prenderle fuego. Vamos a seguir resistiendo. Que el sistema no nos consuma. Sí, de esto se trata. Seguir esta compartiendo canción. Todo esto. Dale play, Selecta. Vamos a prenderle fuego a Babilón. Yes, sir. Una vez más el cultural místico. Siente la llama en tu interior. Siente positiva vibración desde el corazón. Vibra positiva, se siente all. Yes, I agree, la real conexión. Siempre me conecto con el creador. Él me manda su bendición. Manteniéndome alejado de la Babilón. Siempre yo camino del lado positivo. Babilón me quiere ver junto a mis enemigos. A todos ellos les tiro fallado. Yo sé de qué lado camino hoy. Yes, I. Rugen los cañones ante la presión de esta grande, grande Babilón. Yo a mi gente les digo yo, alejémonos de la sucia corrupción de esta grande, grande Babilón. Siente como que ruge el león desde tu interior para mantenernos del lado correcto. Les digo yo, yes, I. Cultural Mystic, una vez más. Escucha a mi hermano que viene a buscar. Si viene a cantar, se hace positivo, escúchalo ya, yes, I. Buena vibra, manifestación divina, energía positiva para vivir en armonía con toda la energía, con toda la energía, con toda la energía positiva. Yes, man, Babilón, Babilón esto, Babilón esto, falla, boom, falla, falla, falla, boom, falla, boom, falla, boom, falla, boom. Es que yo voy para adelante, siempre atento cuando salgo a la calle del Babilón. Me mantengo en distancia, escucho yo a mi corazón, ahí me dice camina de la mano del creador. Mantente atento, mantente contento, y al Babilón. Vamos, dale fuego, dale fuego, con fuego. Vamos, de la llama de la vida. México se ponen a bailar este reggae, reggae style. que sus oídos sintonizará. Hey. Este es el ritmo que no suena en su gabacha, pero pone play y sonará en tu casa. Reggae music entra a tus sentidos. El mensaje es positivo. En el barrio lo puedes escuchar. Este ritmo retumbará. Reggae music original. Música que suena, no la pararán. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Música que suena y no la pararán. Reggae mexicano, cultural místico, representando con este sonido. Venimos estallando muchas fronteras, venimos cruzando. De violencia y malos tratos ya estamos hartos. No somos ladrones, tampoco matones. Somos combatientes, usamos la palabra, nuestra mejor arma. ¡Hey! Quien se la CIA nos da la esperanza. En el reggae music cantamos alabanzas. Este sonido es como una lanza que entra en tu cuerpo pero sangre no derrama. Música consciente, sonido espiritual. Música consciente, te pone a meditar. Música consciente, que suena y no la pararán. Es el Cultural Misty, desde la Voladora Radio. Es el reggae mexicano. Escúchalo mi gente. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Música que suena y no la pararán. Este es el ritmo que no suena en la gabacha, pero ponle play y sonará en tu casa. Reggae music entra a tus sentidos, el mensaje es positivo. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Música que suena y no la pararán. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae, reggae, reggae, reggae, reggae música. Reggae música. Música cultural que suena Misty. Y no la pararán. Yes, sir. Yeah, cultural. Ahí está, temitas de los nuevecitos. Ahí viene, ahí viene, ahí viene los nuevecitos. Viene empujando, vaya que sí. Ahí viene haciendo un ruido. Pues vaya. Y otras más que tenemos ahí pendientes. Ah, ya dicen que hagamos lo que querramos, la neta, ya. Que para nosotros es eso a la cabina, ¿no? Ya nos dieron luz verde, ¿no? Pues ahora sí. ¿Quién sabe? Pero sí, quién sabe cómo nos vaya. Ahora, sí, ya nos van a sacar de acá. Ya ahorita vamos a aparecer plantón, ¿no? Bueno, pues sigamos con este. El acto tiene que continuar, ¿no? Vamos a seguirle dando esto. Cultural ya está entrando en calor. Aquí el Rask. Ya no saben qué hacer. Ah, ya está pidiendo agua de las verdes, no mata, ¿no? Escucha por ahí que se acerque para acá, que se traiga las chelitas. Ahí ya estamos. Haciendo la fiesta. Ah, Cultural acepta donaciones de alcohol, Claro. Que saquen el Oakley. Ahí a ver, un buen pulmón. Siempre caminando con la fuerza del león. Jaile Selassie me da la condición. Rey de reyes, señor de señores. Un conquistador de la tribu de Judá. Emprendió el viaje al monte Sayón. De alegría llena mi corazón. Un nuevo pueblo nos enseñará. Donde esta vez no hay maldad. Y toda mi gente vive en paz, real conexión. Este es el buen love, bueno. Amor verdadero, Selassie, yes I. Cumbia sonidera. En el reggae music vengo a manifestar estas palabras que van a escuchar. Nada de mentira ni falsedad. Quien Selassie bendecirá a los guerreros, guerreras de ya, yes I. Cultural Misty viene sonando. Cultural Misty, el sonido reventando. Yema. Esto está manifestado. Buena vibra se está tirando. Para todos mis hermanos, sepan que ya los está cuidando de la maldad, de la falsedad de Babilón. Yes I. Hey. Se enciende el fuego en la oscuridad. Fuego bendito de Selassie. ¡Cumbia! Esta es la cumbia del barrio. ¡Cumbia, cumbia! ¡Barrio! Escúchalo, mi gente. ¡Cumbia sonidera! Vente a bailar, vente a gozar. El Cultural Misty viene a representar. ¡Hey! ¡Cumbia sonidera! ¡Cumbia regresera para toda la bandera! ¡Cumbia sonidera! ¡Cumbia regresera! ¡Cumbia sonidera para toda mi bandera! Vengo caminando por todo el barrio. Mira, ven, checa, el barrio derrotado. El pueblo está peleando en hipocresía, discriminación y mala lengua. Se está ahogando, vibra positiva. Venimos sembrando muchas cadenas. Venimos liberando muchas vendas de los ojos. Estoy arrancando, hey. Yo ya estoy harto de sistemas gobernando, que solo los bolsillos se están engordando y del pueblo se están olvidando. Por eso alzamos la voz, el mensaje en la jungla de concreto se escucha hoy. Estamos haciendo letras conscientes para toda mi gente. Desde yes, la zona oriente, Cultural Misty ya está presente. Aquí en la voladora estamos detonando música consciente, se está escuchando. ¡Hey! ¡Es la cumbia del barrio! Cumbia sonidera, cumbia reguecera, cumbia sonidera para toda la bandera. Cumbia sonidera, cumbia reguecera, cumbia sonidera para toda mi bandera. La cumbia del barrio. Cultural Mystic Sound System representando la zona oriente en el barrio. Hey. Yes, hey. Cumbia sonidera, cumbia reguecera, cumbia sonidera para toda la bandera. Cumbia sonidera, cumbia reguecera, cumbia sonidera para toda la bandera. Cumbia sonidera, cumbia reguecera, cumbia sonidera para toda la bandera. Cumbia sonidera, cumbia reguecera, cumbia sonidera para toda la bandera. Hey. La Voladora Radio. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la